Bienvenidos a Vemos Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Pasamos de primavera a verano, Sin escalafones en el medio. Sin escalafones en el medio. Me gusta la palabra escalafón, porque no es ni un escalón de los cuatro pisos de la escalera de semilla, ni es no sé, ni es un escalón del subte, es un escalafón. Ni un, ¿cómo se llama? Ni un escalón menos. Ni un escalón menos. Muy buenas tardes, Alejo. ¿Cómo le va? Le pegué el grito ahí para despertarlo a usted. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo le va? ¿Está como loco? Sí, la que como está loco. Como loca es nuestra compañera Ludmila en los controles, que pega salto cada vez que le gritamos. Sí. Hola, Lu. ¿Cómo le va, Alejo? Estamos en el programa 14, sí, el programa de la hinchada de Lanús, la barra de River. Sí. El 14, qué nombre, ¿no? ¿Qué, sí. Va, qué número, ¿no? ¿Qué número? El número que le juego de vez en cuando. A mí me gusta jugarle al 14, ¿sí? No sé por qué. Sí, me gusta. Bueno, ¿a usted? Yo no juego, pero bueno. Yo soy medio bostero, así que no me gusta. ¿El 14 no le gusta? No. El programa 14 de Habemus Radio, el programa más sobrio de la radiofonía argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguelito. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va, querida audiencia? ¿Todo bien? Me espero que les haya tocado un lindo día donde estén y pásenla bien. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo le va, señora, señorita, la señora de la mesa? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, oyentes, en este día de primavera. ¿Primavera-verano? Primavera-verano. ¿Es la colección primavera-verano? Totalmente. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero va a llover. Y feo, ¿no? Mucho. ¿Usted tiene... Espero que no caiga para el fin de semana. ¿Usted tiene tiene síntomas en el cuerpo cuando va a llover? Síntoma. ¿Ves que hay gente que tiene síntomas? No, porque a mí me duele. Ah, no lo sabía lo del síntoma en el cuerpo. No, todavía no lo padezco. No, pero no es por edad, ¿eh? Por ejemplo, cuando vos tenés una cicatriz de una operación, vamos a suponer una operación de hernia, una cesárea. ¿Una qué? Una cicatriz en la cara. Cuando va a llover es como que te pica, te molesta, eso. Ah. Por la humedad, más que nada, ¿no? Los tobillos, las piernas también. También, pero ella nos quiso tirar su juventud en la mesa, ¿entendés, Gustavito? Entonces por eso dijo, no, todavía no, como diciendo... Esas cosas... Eso es para vos y para mí. No las sé todavía. Eso me hace acordar cuando mis papás me decían, no te suenen los huesos que te van a doler cuando seas grande. Bueno, eso es lo que me está pasando ahora con el tiempo. Y Dios, por no hacerle caso a papá. Y sí. ¿Cómo le va, señor Gustavo? Perdón, Malena, ¿qué iba a decir? Yo digo que son todas boludeces que decimos a veces los padres. Yo también le digo a mi hijo, no te acerques a la tele que te vas a quedar ciego, pero en realidad nadie se queda ciego por acercarse a la tele. No sé. A mí me decían eso y cada vez me veo menos, como decía el indio. Venga. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, chico? Hola, audiencia. Espero que nos estén escuchando y, bueno, disfrutando el día. Disfrute, vamos a hacer un programón hoy. Pero no estamos solos en esta mesa. No estamos solos. ¿Sabe quién vino? Vino. Él vino. Marcelo, hola, audiencia. Marce. Hola, Marcelo. Qué bien que se los escucha. Qué Marcelo. Qué lindo día, ¿no? Al rojo vivo vino. Para hacer un asado. Para hacer un asadazo. Qué bueno. ¿Usted lo cocina, Alejo? Yo soy alto asador. Bueno, ya vamos a ver. Ya lo voy a demostrar. Ha sido. Yo creo. Asados, creo asados, que lo voy a demostrar. Nada. Pero no invita. No, mejor que no invita a nadie, pero que esté el asado seguro y después le caemos de comilones. Sí. Hable por usted. No, digo, vamos. No, comilones en el buen sentido de comer comida, no comilones. ¿Viste esa gente que hace un asado y te dice, bueno, te invito a un asado y después te dice, bueno, tráete medio kilo de tal cosa con dos choricitos, lo que coman ustedes? Y eso no es invitarte a un asado. No, eso no. No, eso no. Es un asado compartido. ¿No? Claro, esa no es una invitación. Bien. Vinimos con público hoy. Vino con público. Estoy preocupado porque no sé dónde estará. Se fue, ahora viene. ¿A dónde se fue? Me parece que se fue al baño. Al baño porque anda con complicaciones. Bien. Trajimos más invitados, pero no vinieron. Escúcheme una cosa, complicaciones. Sí, lo escucho. Hoy, ¿qué celebramos los argentinos? ¿Qué celebramos hoy? Es una efeméride, ¿no? Es efeméride. Hoy es el nacimiento, el 10 de noviembre de 1834, nace en San Martín, Buenos Aires, el poeta José Hernández, el autor célebre del Martín Fierro, entre otras obras como... estoy saliendo con... Eso, Alejo, es... Yo lo estoy escuchando. ¿Por se qué cumple se años de oh, no. qué? ¿Por qué se cayó? No entendí qué pasó. A ver, me estoy saliendo con eco. Delay. ¿Con delay o no? Sí, sí. ¿Y? ¿No le gusta salir con delay? Me quedé escuchándome. Ah, usted se enamoró de usted mismo. Claro. De su voz. Piense si en usted que está acostumbrado a escucharse lo que produjo en su cuerpo, lo que produce en el cuerpo del otro. Sí, ¿no? Arrollador. Ay, arrollador. Soy. Como Paso de los Toros, arrolla la sed. Arrolla la sed. Bueno, entonces... cuénteme, a ver, ¿qué pasó un día como hoy? Pasó eso. El 10 de noviembre de 1834 nació en San Martín, Buenos Aires, el poeta, periodista y funcionario José Hernández, autor célebre de Martín Fierro. Eso pasó. ¿Y qué más habrá pasado un día como el de hoy? Yo sé, ¿eh? ¿Sí? Cuente. Sí. Un día como el de hoy se cumplieron 30 años... del disco Signos de Soda Stereo. 30 años. Después le voy a contar un poco más. 30 años. 30 años. ¿Sabe? El intendente de Pehuajó, ¿se acuerda que veníamos hablando del recital del Indio? Sí. Le preguntaron en un medio si se animaba a hacer el recital del Indio este año, sí. Bueno, en el 2017, en Pehuajó. Y dijo, si Néstor y Cristina organizaron un país, ¿cómo no voy a organizar un recital? Mire usted. Vos. Mírenlo al hombre. Digo, aparte con la crisis que debe sufrir Pehuajó. Digo, un fin de semana no sí, debería... Sí, pues Manuelita se fue. Claro. Bueno, entonces seguimos con este programa. Vamos a hablar de la suerte. Ah, yo tengo algo. ¿Sí? ¿Tienes sí. suerte? Tengo un pequeño noticia cortita de la suerte que después sí. se lo voy a contar. ¿Hay días pero de la sí. suerte? No sé, para mí sí. A mí todos hay los días. 7 días de la suerte. ¿Los 7 días que de lunes a domingo? No, el día 7. La fecha 7. ¿Ese es el día de la suerte? Y el de la mala suerte, digo, porque también digo el 13, bueno, el 13. Es como martes 13. A ver, ¿te cachás esta? Trecidabomartiofobia. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Y yo estuve con vos preparándolo, así que sé. Sí. Bueno, después se lo pero, voy a contar. Pero yo quiero que lo cuente, ahora. ¿Ahora quiere que lo cuente? Sí, cuéntelo ahora. ¿Por qué el número 13 se considera de mala suerte? En las culturas de España, Grecia y algunos de los países de América Latina, como Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia, se considera el martes 13 un día de mala suerte. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, eso no sabía. ¿Pero se sabe por qué? Digo, ¿de dónde en radica? En español existe un antiguo refrán que explica en parte la superstición. En martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Puede Mira ser vos. Por eso. Claro, sí. Porque como que el martes 13 dicen no te tenés que casar, no tenés que programar viajes. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, es eso. Entonces ahí... Pero están... sin embargo, hay personas que se casan el martes 13. Sí, pero... ¿Y entonces cómo se llama eso? 13. Esto se llama trecidabomartiofobia. Mire usted. Es la fobia al martes 13, ¿no? Exactamente. Sí, la fobia. Sí, sí. En Estados Unidos son muy supersticiosos. Sí. Y hay ascensores que no van al piso 13. Claro. Los aviones no tienen fila 13. Sí, mira. Los departamentos no tienen piso 13. Qué loco, ¿no? Sí. Y tomando lo que decía Miguelito, yo conozco a alguien que se casó un martes 13 y se paró un miércoles 14. Un día le duró y bueno, el matrimonio. No, es por el día. Era un casamiento por poder. Ah, ¿por poder? Sí. Por poder estar esa noche con ella. Ah, mira. Así es. ¿Cómo seguimos, compañerito? Sí, bueno. Entonces, ¿usted qué cosas tiene supersticiones? Supersticiones. Yo trato de no serlo, trato de ser lógico, ¿no? Sí. Pero hay veces que me pinta esa, por ejemplo, eso de que no se te cruza un gato negro, no le doy pelota. La verdad que no le doy pelota. Pero de repente, si veo que hay un gato negro, me está por cruzar por adelante, freno. Sí, no sé por qué, no creo, pero freno. Por ejemplo, pasar por abajo de la escalera, he pasado toda mi vida, así me va. Así que no sé si eso es relacionado con eso. Pero me pasa, por ejemplo, con el fútbol. Yo tengo que decir esto y darle la razón a mi hijo mayor, mayor de los dos varones, ¿no? No el mayor de todos, que dice que mi hijo más chico es Jetta y que nosotros estamos mirando un partido y viene él y lo perdemos. Es Mufardi. Es Mufardi. Él no le importa el fútbol, a él le gusta el básquet, el handball. Jugó al fútbol, es hincha independiente, pero el tipo, estamos viendo las penales contra el Chapecoense. Era hacer el gol y dice, che, ¿van a patear un penal? Sí, estúpido. Hace media hora estamos gritando que están pateando penales. ¿Por qué venís a preguntar? Se queda, no, andate, andate. Afuera el penal. Bueno, los voy a ver ahora. Y ahí perdimos, ya sé que perdimos. ¿Entiendes? Así que, digo, no soy supersticioso, pero hay cosas. Hay cosas. Por ejemplo, cuando Independiente tuvo que jugar para subir a la A en el famoso equipo partido de desempate con Huracán de Felipe, sí. a mi hijo más chico no lo dejamos entrar a la pieza. Lo vimos encerrado, oscuro, todos cerramos todas las ventanas. ¡Qué feo! Y no, era así. Eso es bowling. ¿Bowling? Sí, sí, es bullying. Voy a jugar al bowling. Bowling. Claro, es bullying, pero bueno, pero por lo menos queremos ver el partido. Claro. Qué sé yo. Sí. Prefiero hacerle una hora de bullying a mi hijo y no quedarme en la B por vida. Claro. Traumarlo. Pobre para sí, toda la vida. Claro. Igual, no tiene la culpa, no, que sea Jetta. La verdad que no. Bueno, igual que no lo vea el partido. Por las dudas que no lo vea. Yo no sé si soy supersticioso o eso. Es como los pelirrojos, claro, ¿viste? Que dicen los pelirrojos que son Jetta. Sí. Ah, hay gente que dice, a mí no me parecía eso. Sí. Qué sé yo. Un saludo a Beatriz y a... A Colorado Magalita. Y a Magalita. Bueno, Soy con las palabras y con los nombres, quizás. Por ejemplo. Y por ejemplo, yo bicha no te lo digo, la palabra bicha. Cuando la escucho, la verdad, el nombre del animal, sí. Me toco el izquierdo. Sí, el izquierdo. Sí. Bien. ¿Y qué otra palabra? Ya habíamos hablado un día de la gente que se toca cuando decís algo que no le gusta. Y en algún, no en usted. Digo, porque la voz sí, pero en otras partes, digo, uno le repite varias veces las palabras para verla tocar. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, a mí mi hijo me hace eso. Claro. Me molesta ya, con eso. Veo que lo habíamos hablado. Sí, sí, lo habíamos hablado. ¿Y qué otra palabra? No sé. España para el número 17 tienen en España. La desgracia. Como número de Jetta. Como claro. Número de Jetta, sí, en Italia. Viernes 17. ¿Alguien mira, sabe dónde viene esa prestigio? ¿Cómo se dice? Superstición. Superstición. ¿Alguien sabe de dónde viene? Y ahí lo estaba contando Marcelo. Por su lado, el número 13 desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo había dos apóstoles y Jesús. Se considera a Judas el traidor como el número 13. Ah, mira. Claro, como que Judas el traidor era el 13, ¿no? Qué loco cómo cambian las cosas, porque antes de ser traidor te decían Judas, ahora te dicen Rucci. Ya. Qué raro, ¿no? Saludos a Kevin Rucci. A Kevin, nuestro compañero. Pero es Rauchi. No, no. Vino hoy Kevin. Sí, sí, está bien. Escúcheme, usted, Malena, ¿es supersticiosa? Sí, un poco. Un poco. Me pasa esto con los gatos negros. Yo tengo la desgracia de... desgracia o suerte, no sé. De tener un gato negro en mi casa. O sea, no es mío el gato. Es de mi vecino. ¿El gato la eligió usted? No. Está en mi casa porque es de mi vecino. Está en el pasillo. Pero en mi casa me pasan cosas feas. Por ejemplo, yo subo a la terraza y de repente veo una cosa ahí mirándome y es el gato que está como posando, ¿vieron? Como lobos marinos de Mar del Plata, mirando, ¿no? Y lo mismo cuando entras, el gato posa, se posa por los techos y mira quién entra. Entonces digo, bueno, no lo puedo esquivar porque tengo que entrar a mi casa, pero está. Y me produce un poco de solo de los cosita. Gatos, solo los gatos negros le da su... Si lo puedo esquivar, lo esquivo. O sea, si se me cruzan, los esquivo. Porque creo... Yo también. En los Simpsons, Bola de Nieve, el gato negro de los Simpsons es el único que sobrevivió. Yo tengo a mi papá que, sin embargo, por creer en esas supersticiones, agarró un aire comprimido y bajó un gato negro. Lo dejó matar, lo mató. Para que no se le cruce adelante. Y le tocaron 7 años de mala suerte. Y sí. No hay que matar, es malo. Es como no. Cuando se rompe un espejo de la casa, que claro, dicen que tenés 7 años. Eso lo hacen muchas veces mis amigos. Paraguas que se abren también. Mira. Yo una vez agarré a un gato y lo torturé mal. Lo torturé mal hasta casi matarlo y lo tiré a la zanja y al otro día estaba vivo. Estaba vivo, sí, madre, maldito. Vamos maldito, a pensar que esto es un chiste. Claro. Yo creo que también en el campo se usa mucho la superstición porque si le pegás a un sapo o lo matás, se larga la lluvia. Y eso es problema para la siembra. Es verdad. En fondo estamos escuchando superstición del Flaco Spinetta. Claro. También hay algo del campo, ¿no? Como que, por ejemplo, si uno quiere que llueva o algo con la lluvia, tiene que clavar un cuchillo en la tierra. Para que deje de llover. En Sagureza una cruz tiene que hacer y clavar el cuchillo en el medio. Ah. Para que deje de llover. Para que deje de llover. Hola, hola. ¿Cómo le va a Ludmila? ¿Cómo andas? ¿Estás supersticiosa, Ludmila? Un poco. Soy un poco supersticiosa. No te cruzo por debajo de una escalera, pero ni aunque tenga que ir caminando por la calle. O sea, prefiero caminar por la calle que pasar por debajo de una escalera. ¿Es lo mismo un andamio que una escalera? No, el andamio no es lo mismo. No es lo mismo. No cuenta como hecho de mala suerte. No. Y también los espejos. Tengo bastante cuidado con no romper el espejo. Sí, yo también. Porque es un problema. Y también tengo... mi mamá es muy supersticiosa y tiene como dos cosas. Una, que no te apoya la cartera en el piso porque claro, se va la plata. Totalmente. Y la otra es que no podés barrer de noche. Ah, ¿porque no te casás? No sé por qué, pero lo mismo el gajo del melón. El gajo del melón, si lo sacás sin semilla es porque te casás. No sé, hay 1500 supersticiones, ¿no? Sí, yo creo que... El tema que dice Ludmila es... Que lo escucho. Bueno, ¿de qué estaba hablando Ludmila? Estaba prestando atención en otra cosa. No, pero digo, esto es buenísimo. Tenía una idea. Porque los mitos estos, es como que hay muchos con que uno no se va a casar. ¿Y quién, digo, en esta época actual, quién dice que lo único que uno quiere es casarse, no? Digo, pues, pasar por abajo de las escaleras porque no te casabas, porque esto, porque no te casás y... No sé. Parece que el casamiento es una gran desgracia, que uno la va llamando según lo que hace en la vida. O sea, llega un momento que para no casarte tenés que estar acostado en la cama todo el día y no mirar a nadie, no mirar la televisión solo, obviamente, porque si estás con alguien te casas. ¿Entendés el ventilador? Claro. Pero hay una cuestión como muy social, digo, porque entonces se supone que todos quisieran casarse. O sea, parece digo, que sí. Y sería un castigo no casarse. Parece que sí, pero es de otra época eso. Claro, por eso claro. Son mitos estos también de las supersticiones, ¿no? Miguelito, usted quería contar algo de los que barren. Sí, los que barren. Sí, dicen que los padres, sí, ponele, estás barriendo y tenés a tu vieja y a tu viejo, dicen que se envejecen más rápido. Mira. Es lo mismo que peinarse de noche. ¿Y qué pasa con peinarse de noche? Y se envejecen más rápido tus padres. Mira. Mira, esa no la sabía. También barrerte los pies, barrer la suerte. Ah, barrer la suerte. Ese sí, muy famoso. ¿Qué más? El último mate, el último culito del vino también, no sé qué te pasa. Algo te pasa, pasarse la sal. Bueno, ya hablamos de pasarse la sal, que bueno, a qué se refería. Si te cuando entro las patas de la mesa entre las piernas, cuando estás comiendo con gente, también no te vas a casar, dice. Cuando entro al mar me limpio, por ejemplo. Hago como un... Dejo la energía. Cuando vi, así o se sea, pasa cuando la manito. Se va la ola, sí. Como hago que se lleve la energía mala. Ah, es yo como creí que se pasaba así la manito cuando, por los brazos. Vio sí, que hay también gente todo, que hace... todo el cuerpo. Y cuando viene la ola, es como que recibo la fuerza de la ola. Mire que loco. Y no recibe la mala energía que usted recién tiró, devuelve, porque la ola es giratoria. Claro. No, porque la ola viene con una fuerza y cuando se va como media depre. Cuando viene como fuerte. Pum para arriba, ¿no? Claro. Qué grande. Vamos a un segundo bloque, ¿le parece? A ver si venimos pum para arriba como la ola. Vamos a escuchar a Las Pelotas. A Las Pelotas. ¿Sí, le parece? Sí, con Capitán América. Dale, por favor, Ludmila, cuando usted quiera, apriete ese dedito que vamos a volar por los aires y más allá. Boy. Ganó Donald Trump. ¿Quién pensaría que votar a un millonario, alguien que no era afín a la política, que el pueblo norteamericano que se hacía tan superado, votara a este señor rubio, teñido, casi despeinado por momentos? Por momentos. ¿No? ¿Qué gomina usará? No sé. Lord Cheselin. Pero bueno, escuche. Está lindo, porque está asumiendo todavía. No, el 20 de enero asume. Sí. La verdad es insólito. Pero ¿cómo somos los argentinos también? Porque el martes a la noche la gente está desesperada. Sí. Tratando de escuchar una noticia, ver quién ganó en Nebraska. Hubo gente que se enteró que existía Ohio. Ohio, ese es nuestro lugar en el mundo. Exactamente. Sí, Illinois. ¿Sabe quién votó en Illinois? ¿Los artistas a quién votaban? Igual yo sabía que iba a ganar Donald Trump. ¿Cómo sabía usted? Porque los Simpsons habían vaticinado el futuro. ¿Cuándo? En el año 2000, el 19 de marzo. ¿Cuándo? Perdón, me distraje un minuto. En el 19 de marzo del 2000, en un capítulo, bueno, ellos, los Simpsons, sí, le hicieron un capítulo que... ponían a Donald Trump, sí, como presidente para hacer que el Estado para hacer que el Estado quede como vacío para que Simpson Lisa asuma como con características como con Hillary Clinton. Ah, mire. Sí, eso, bueno, yo ya sabía que entonces iba... Porque si los Simpsons lo dicen, es la realidad, ¿no? Claro, y cuando Lisa llega, sí, ¿no? Y Trump le deja el mandato. Le deja el mandato y le preguntan... ¿Cómo están las cajas? Las cajas del tesoro del país. Y ellos le responde vacía. Ah, bueno. Sí. ¿A qué le hace acordar esto? No sé. ¿A qué le hace acordar? No sé, usted. Malena, ¿usted qué tiene ahí? Bueno, yo tengo un poco lo que produce a nivel mundial, ¿no? Esta candidatura. El nuevo presidente de los Estados Unidos genera un terremoto a nivel mundial. Todos los diarios del mundo hoy y ayer tienen en la portada a Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos, generando mucha incertidumbre. De hecho, todo el mercado bajó sus niveles. ¿Sí? El magnate candidato republicano se impuso con una amplitud demócrata a Clinton y será el nuevo presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Y lo va a recibir hoy Obama en el Salón Oval. Porque no se enojó, que dijo, vos no me entregás la banda, yo con vos no, porque vos tenés más gente que yo. De hecho, Hillary Clinton le dijo a sus propios partidarios que había que apoyar al presidente y bueno, confiar que iba a hacer lo mejor posible. Escúcheme una cosa, ¿usted dice que Donald Trump ganó en cantidad de votos? Sí, obvio. ¿Sí? No, me parece que no, que perdió. ¿Saben? El sistema de Estados Unidos de elección es por representantes del colegio electoral. Y no gana el que saca más votos, sino el que gana los lugares estratégicos. Hay lugares de Estados Unidos donde la campaña política ni siquiera van a hacer campaña porque no les conviene. Capaz tienen un solo elector. Entonces por un elector no van. Van a los que tienen mucho, como Florida, como California. California es uno de los que más... Claro, Florida tiene Florida. 29, claro. Y California tiene 55, me parece. Claro, el que gana Florida y gana California, gana las elecciones. A ver, el mapa, ¿qué dice? Él ganó en Florida, Pensilvania y Ohio se llevó como la mayor Ohio. Cantidad de votos. ¿Vio? Claro. Ella sacó más votos en persona, o sea, es loco, es muy difícil de entender, sí, es complicado, pero es así. Ella fue la más votada en cantidad de votos, pero él fue más votado en lo, por eso anoche las marchas inmensas que hubo repudiando que haya ganado. ¿Vieron anoche lo que pasó? Fueron infernales las marchas en contra de que asuma como presidente. Quieren que el Congreso lo destituya antes de asumir. Porque en realidad ella fue más votada, pero fue más votada en lugares donde no tenía muchos representantes. Y donde había muchos representantes ganó el señor este. Pero Hillary Clinton reconoció su derrota en las elecciones. Ella perdió, no, yo no estoy diciendo que ganó, yo estoy diciendo que fue más votada, que no es lo mismo. Es como si, vamos a suponer para entenderlo bien, que acá en la Argentina las 22 provincias tengan electores y que Córdoba, por ejemplo, tenga 15 electores y las demás tengan 2. ¿Sí? El que gane Córdoba y 3 provincias más ya ganó. Claro. No importa, aunque a los otros lo hayan votado más gente. Todo manejado con números entonces. Claro. Con electores. ¿Por qué son esos electores? No lo sé. Sí, lo que digo es que Hillary Clinton no va a hacer nada. No. De hecho, ella dijo, bueno, le vamos a dar la oportunidad a nuestro nuevo presidente. Le debemos una mente abierta y una oportunidad de liderar. La cuestión es que nadie supo hacer bien las campañas. Los negros, podríamos decir, no pelearon por su derecho, que saben que va a ser muy difícil de mantener. Los latinos tampoco. Y de hecho, Miami, que es la mayor cantidad de población latina, ganó Donald Trump. Bueno, que él estaban dijo... reclamando un cambio en el gobierno, porque parece que están perdiendo poder adquisitivo, perdiendo trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Sí, él dijo, bueno, al final de la campaña electoral, lo que prometió fue un primer día muy ocupado en la Casa Blanca, ¿no? Agregando que los cambios comenzarían desde el primer día y que garantizó devolver la grandeza al país con dos ideas centrales. Una es reimpulsar la economía y otra es fortalecer la seguridad nacional. ¿Se lo imaginan? A Donald saludando en el balcón de Washington, en el balcón de Lincoln. Con su gomina. Con su gomina rubia. Mientras que no baile. Y bueno, capaz que baila, ¿Qué bailará cha-cha-cha? Childa. No creo. Si quieren comunicarse con nosotros, sí. Alejo, ¿qué pueden hacer? Agarre papel y lápiz, porque lo vamos a decir despacio. Sí. Pueden comunicarse al 113-149-8339. 11 31 49 83 39. Pueden mandar mensajes y WhatsApp. Si tienen WhatsApp y aclarar y aportar más datos a la votación de Donald Trump. Y quiere votarnos a nosotros, vótenos en el Facebook Radio Semilla, Semilla Radio. Ahí ponen me gusta, vemos radio. ¿Qué? Cuénteme, ¿tenemos cuatro mensajes nuevos? O sí. Usted, ¿pero son para nosotros? Bueno, ahora lo vamos a leer. ¿Tenemos algo de la universidad pública? Y sí, esto me parece muy malo lo que va a pasar, porque una universidad pública comenzará a cobrar por estudiar. Sí, esta es la UNE, la Universidad Nacional del Noreste, Nordeste, confirmó que comenzará a cobrar en marzo una cuota mensual de 1.000 pesos a los alumnos de la licenciatura en turismo. En total, el título pasará a costar 25.600 pesos. Una locura. Una locura, me parece muy mal esto. Bueno, para algunos será, para muy pocos, ¿no? Los que puedan pagarlo. Y sí, ahora no va a haber tanto guías turísticos. Y es esa, mi cortita es esa. Yo tengo algo de información sobre diciembre. Dígamelo. Bueno, Papá Noel llega con un aumento del 40% en la canasta navideña. Productos almendra, sidra, champagne subieron hasta un 58% para estas fiestas. Estiman una caída de 10% en las ventas. A mí me gusta el mantecol. Bueno, le va a salir 10 pesos más caro. ¿Aumentó el mantecol también? ¿Qué les gusta? Todo aumentó. ¿Qué les gusta comer en las fiestas? El mantecol. Mantecol, sí. A mí me gusta ensalada de fruta. Ensalada de fruta. ¿Usted? El turrón. El turrón con maní adentro, con almendras. Con almendras. Qué bueno. ¿Vio esos redondos que vienen como un papel pegado? Sí. Ah, esos son de Gijón. De alta calidad. Claro. No es el otro que se te queda pegado en los dientes. No, que... ese también me gusta, porque así me entretengo. escúcheme una cosa, usted que es un... Al que le gusta el mantecol tiene que saber esto. ¿Vio que el mantecol no es tan rico como cuando era de Georgalo? No tiene esa grasita. Antes el mantecol era de Georgalo, que estaba en Floresta. Cerró Georgalo, ahora no sé quién es, figura como Georgalo, pero no lo hace Georgalo. El griego desapareció. A mí me gusta suelto el mantecol. Sí, el que viene con nueces, en un tacho. No, el que se compra por peso. Sí, que viene en un tacho. Sí. Sí, a mí también, pero... Ahí no, que es bañado en chocolate. Sí, mortal. Que es no hay desperdicio. Sí, a mí me gusta mucho el mantecol de la fiesta. Me gusta el mantecol con nueces y duraznos en almíbar. Todo a mezclado. Mí me gusta el cuerito del chancho. Pero amargo, eso no es dulce, ¿eh? Claro. ¿Bien condimentadito? Sí, es riquísimo. Estoy teniendo problemas para actualizar el... El WhatsApp, ¿eh? Si saben por qué, me avisan al 0800-4... Bueno, más caro la canasta familiar. Ludmila, nuestra operadora, tiene algo sobre un paro estatal. ¿De qué se trata, Ludmila? Usted que sabe toda... Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Por supuesto, usted cada vez que viene dice hola, ya sabemos que viene, tipo, parece, ¿sabe qué me hace acordar? ¿A qué le hace acordar? A la novia de Moyano. ¿Cómo la novia de Moyano? Por favor, no. A la novia de Facundito. Ah, no. Facundito dijo hoy a la mañana, estamos teniendo empatía. ¿Qué es tener empatía con la mina que uno quiere estar? Y tienen los mismos intereses, capaz, ¿no? ¿Usted dice? Y... ¿Eso es tener empatía? Yo digo que ya no me sorprende nada de nuestros queridos sindicalistas de este país. Hola, Susana. ¿Sabe qué me pasa con usted? Tengo empatía. Sí, empachada más que empatía debe estar la Susana. Sí. Bueno, les cuento que parece que vuelven a parar en todo el país. El Sindicato de Estatales de ATE y los gremios de la CTA Autónoma volverán hoy a realizar un paro nacional que incluirá una marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura de la paritaria y en contra de los despidos y la precarización laboral. Los dirigentes y afiliados de ATE se concentran a las 11, se concentraron, en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, y desde allí marcharon hasta la Plaza Porteña. Parece que habrá trabajadores de sindicatos de la CTA Autónoma como la Federación de Aceiteros, que sabemos que ellos estuvieron en una lucha bastante importante hace unos meses, los docentes de CONADU Histórica, CIPREVA y agentes de propaganda médica, integrantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa. Así que parece que ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, sostuvo que la medida de fuerza es para pedirle al gobierno la reapertura de paritarias, aumento en el salario básico, el cese de despidos y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos. Así que bueno. Hoy ATE paró. Hoy ATE paró. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos algo de Angelina Jolie por ahí, no sé quién lo tiene. Pero si mientras buscamos a Angelina, le cuento que engaña a 20 novios para que le regalen 20 iPhone. Sí, acá tengo algo de Angelina Jolie. Finalmente Angelina Jolie se quedó con la custodia de sus hijos, con Brad Pitt. Brad Pitt solo podría estar con los niños en el marco de una visita terapéutica. Esto fue determinado por un profesional, aseguró el representante de Angelina. Según confirmó el representante de la actriz, el Brad Pitt, esto fue determinado por profesionales y va de la mano con los intereses de los niños. O sea que para que los niños vean a su padre, va, pero solamente unas pocas horas. Sí, exactamente. Bien. Le contaba que engaña a 20 novios para que le regalen 20 iPhone. Miren qué bien. Una mujer china engaña a 20 novios para que le regalen 20 iPhone número 7. Sí, iPhone 7. Mire, fanática del iPhone. Claro, y eso que son baratos en China los iPhone, ¿eh? Porque yo que estuve en el último viaje que hice, sí, ahora al oriente. Sí, al oriente, mal oriente. Mal oriente. Ahí compré un par que estaban baratitos. Bueno, le cuento. ¿Sabe qué hacía esta señorita con los iPhone? Los revendía para poder comprarse una casa. ¡Oh, bueno! A la hora de conseguir dinero, cualquier cosa vale, dijo esta señorita. En el sur de China, una mujer se había ingeniado para conseguir dinero para pagar la entrada a su nueva casa. Decidió utilizar sus armas de mujer. Armas de mujer. Armas de mujer. ¿Hay mujeres que tienen armas que nosotros no tenemos? Sí, totalmente. Sí. Sí. Sí. Sí. La seducción sobre todas las cosas. Seducción. Seducción. Bueno, le sigo leyendo. Engañó a 20 hombres para que le regalaran 20 iPhone 7, que luego revendería para pagar esta entrada a su casa. La mujer engañó a 20 hombres por internet, haciéndoles creer que estaba enamorada de cada uno. ¿Cómo podés creer que está enamorada de vos si no la conocés solo por internet? A mí, yo soy paranoico. Yo le cuento, yo tengo un problema, yo soy paranoico. Amigo Juanse. ¿Es amigo de Juanse? Sí, ratón. Las dos cosas soy ratónico. Claro. Bueno, imagínate, no me sacás un iPhone ni pero ni mamá. No, pero además si hablo con alguien, bueno, dice no soy sabemos, mujer. Mirá, soy qué sé yo, poder hacer muchas cosas por internet. Bueno, pero si me dices mujer y yo no la conozco, capaz que la foto de otra. Y es un tipo, qué sé yo. Claro. Vaya a saber. Pero interactúan también por internet. Se pueden mantener en contacto de una casa a la otra. Tengo la cámara rota. Bueno, usted. Y no, no puedo ver. Pero la persona que consigue los iPhone por internet seguro la tiene que no. Sana. Usted dice. Bueno. Le sigo contando. Entonces, 800 euros vale un iPhone. En China. En China. Bueno, cuando tenía los 20 móviles ya reunidos, la mina primero los juntó uno por uno, ¿no? Decidió revenderlos a través de la página Webao, que debe ser como Mercado Libre. Claro, como un eBay. Webao Show. Recaudó así 120.000 yuanes, alrededor de 16.000 euros. Ah, bueno, bastante importante. ¿Por qué no nos ponemos a buscar iPhone 7, sí, Alejo? ¿No? ¿Sí? Totalmente. ¿Te parece? Sí. Busquemos unos iPhone 7 mientras vayamos a un temita, ¿le parece? ¿Qué tiene ganas de escuchar? Cuénteme que nuestra operadora, la parte técnica de la radio, porque estamos en Radio Semilla, no sé si lo dijimos, sí, nos pone un temita. ¿Qué tiene ganas de escuchar? Viejas locas. Sí. ¿Por qué usted le hace señas si ella lo entiende y ya pone viejas locas? Ja. ¿Eh? Y no me lo dice. Porque íbamos a escuchar otro tema, viejas locas. ¿Qué quería escuchar? Este tema. ¿Y este qué es? Lo artesanal. ¿Y el que estaba antes? Era todo sí igual. Todo sí igual. Igual. Pero este es artesanal. Y también. Álvarez de Viejas Locas cantando lo artesanal. Para hablar del Piti lo tengo a Marcelo, que tiene información sobre él en este momento. Miren, Radio Escuchas, grave denuncia de dos mujeres contra Piti Álvarez. ¿Qué hizo el viejo Piti ahora, che? Las habría golpeado y encerrado bajo llave 6 horas cuando fueron a cobrar el dinero tras un show. Ambas damnificadas son integrantes de su staff y ya le habrían hecho pericias médicas. Cerca, amigo de las chicas, carga, amigo de las chicas, lo anda buscando. ¿Cómo era? A ver, las chicas eran parte del staff que cantaba con el Piti, ¿no es cierto? Sí. Y fueron a cobrar lo que hicieron y el Piti las encerró. ¿Pero por qué? Porque está re loco el Piti. ¿Y qué, quién lo anda buscando el Piti? ¿Carca? ¿Quién es? Carca es un músico de la banda de él. ¿Y para qué lo busca el Piti? Y para cagarlo a palos. Ya. ¿O para estar con la...? No. ¿Sabe qué? Ya el merchandise de Donald Trump salió a morir. Alejo acaba de ir a comprar al chino de la esquina el nuevo peine de Donald Trump. Tenemos el peine de Donald Trump, tenemos... ¿qué más tenemos? La hamburguesa, con el nombre de él, del nuevo presidente de los Estados Unidos. La cadena norteamericana de comidas rápidas, ¿la digo o no la digo? Sí. ¿La digo? ¿Digo el nombre? Bueno, Burger King anunció el lanzamiento en Rusia de una nueva hamburguesa con el nombre del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y saben qué? ¿Saben qué no va a tener esa hamburguesa? ¿Qué? No, ¿mayonesa? No, no va a tener salsa mexicana. Qué mala onda que tiene con los mexicanos. Como consecuencia de las elecciones en Estados Unidos, Burger King lanzará esta hamburguesa, pero sin salsa mexicana. O sea, si quieres con salsa mexicana, no vayas al Burger King, anda a otra. Claro. Burger King se refería a la agresiva postura del presidente electo de Estados Unidos hacia el país vecino, hasta el punto de que ha propuesto levantar un muro para reducir la inmigración ilegal. Es que, ahí no hay cajita feliz, ¿no? No, ellos son bolsitas, Felipe, porque vio que sí, tienen como otra idea de las cosas. Bolsitas con signo de pesos, ¿no? Claro, más o menos. Acá nos manda un mensaje Denise, que está escuchando el programa, que le gusta mucho. Le mandamos un beso, Denise. Besos. Felices vacaciones. Y dice, no le falten el respeto al nuevo señor presidente, ¿sí? Dice, ella es como Margarita, el voto ganado. O sea, ¿qué nos quiso decir con eso? No saben. Él dijo que ya había ganado, que ya estaba, que presentándose ya estaba ganado, por eso. Así que bueno. Lo que no entienden es que para tener un voto ganado no es solo el voto de las urnas, ¿no? Me parece que hay que tener un pueblo. El voto se gana finalmente con, bueno, con la aceptación del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo se siente representado, porque digo, el poder no lo tiene el candidato, el poder lo tiene el pueblo, que delega su poder a un representante, pero ese representante no es el poder. El poder siempre está en el pueblo. Sí, pero bueno, viste, ya no. Igual yo estaba contento el otro día porque reflexionaba, bueno, qué fiesta que están haciendo los norteamericanos porque tienen un nuevo presidente. Nosotros tenemos un papa. Un papa vale más que un presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque el papa sería el presidente de todo el pueblo, ¿o no? De todo el mundo. De todo el mundo. El imagínense las guerras santas. O sea, vamos, ¿cuántos soldados tiene Estados Unidos? Vos decís que zafamos porque tenemos, claro, un papa argentino. Claro, ¿cuántos soldados tiene Estados Unidos? ¿20 millones? Sí. Hay 11 millones de estadounidenses que se 11 millones, cuando leí que eran 11 millones que se querían ir del país porque ganó Donald Trump, pensaba, ¿dónde va a ir ese 11 millones? Lo más probable es que vengan a Argentina, que Mauricio es amigo de Donald Trump. Claro. Dice, ¿dónde va? Y tengo un presidente amigo, ¿querés ir? Y, claro, y vienen. Y después estaba pensando, una guerra santa, ¿cuántos soldados tiene Estados Unidos? No sé, ¿20 millones de soldados? Sí, puede ser. ¿Cuántos cristianos tiene el mundo? Millones. Muchos. Mucho tiene poder. ¿Quién tiene más poder, el Papa argentino o Donald Trump? Es para pensar, ¿eh? Claro. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Tenemos cortita, Gustavito? Sí, tenemos una noticia de Yuya. Yuya, ¿cómo sí, me gustaba Yuya y todas las paquitas? Yuya volvió a los escenarios y está irreconocible, como Alicia en el País de la Maravilla. Ah, perdón, creí que como Alicia Maya. No, usted. No, Alicia en el País de la Maravilla. A sus 53 años, Yuya realizó una impactante producción fotográfica donde quedó irreconocible bajo los personajes de Alicia y la Reina de Corazones y el sombrero del país, de las maravillas. La Reina de los Bajitos estuvo invitada a la fiesta de Alice, que se realizó ahí en Río de Janeiro. Cantando, escuché. Andando acá, pero a mí me gusta el limpio. Acá ataba unos saltitos y daba la vuelta suya y tenía una pollera tan chiquita. Qué linda pollerita, cómo me gustaba esa pollerita. Sí, cuénteme, Gustavito. Sí, se realizó en Río de Janeiro, donde se presentó caracterizada como los personajes. El clima estuvo increíble y casa personajes. Fue una linda sorpresa, indicó según las versiones de Caras. Mira vos. ¿Vieron cuando Yuya subía a la nave espacial? Que se despedía. ¿Y se iba? ¿Para dónde se iba? ¿Qué abría en esa nave espacial? Sí. Sí, qué rara que era. Aparte, ¿no? Si saludaba de una manera especial, ¿no? Igual era muy carismático con los chicos. Sí. Sí. Sí, un carisma muy. Lo desarrolló con los niños. Sí, obviamente. Obviamente. Obviamente. Con los niños y no tan niños. ¿Sabes que estoy mirando? Me está poniendo muy nervioso mi compañero sentado al lado mío, Marcelito Agüero, que tiene la foto del destape de la China, sí, Suárez. Sí, lo tengo acá. Se filtraron más fotos prohibidas de la China Suárez desnuda y en poses sexuales. Las imágenes de alto voltaje se filtraron este martes y cada vez es mayor el material íntimo de la actriz. Siguen apareciendo supuestas fotos íntimas de la China Suárez, desnuda en poses sexys, que la habrían enviado a alguien a través de su celular. Lo cierto es que disputan sobre si esta trata de un truco de Photoshop o las imágenes son reales. Por el parecido físico y las marcas de sus tatuajes coinciden fuertemente. Y ustedes trajeron las fotos acá y por eso están todos dispersos. Digo, sí. ¿Era necesario? No, estaba leyendo la nota que decía que vaya casualidad que cuando Pampita, que es noticia por su blanqueo amoroso... Exactamente, Pico, también la tengo. Las fotos también. Pampita, sí, dijo que no controla a Pico Mónaco. En este tema sentimental no soy brava. Pampita respondió a las declaraciones de Moria Kazan, que trató de controlar a Pico. Mónaco, ¿tenés novio o un títere? Preguntó la jurado. Pampita respondió las fuertes declaraciones de Moria Kazan sobre que es una controladora de Pico Mónaco. Ya con un novio controlador me pareció too much. Se me bajó mucho. Se me baja mucho. ¿Que tenés un novio o un títere? No. Ella me parece que es demasiado controladora. Pero lo mejor, al tipo le gusta que lo controlen, aseguró la jurado bailando. Pero la modelo dejó en claro que está lejos de ser así con su final flamante novio. Yo no manejo a nadie, menos a un hombre grande, de mundo y deportista de élite. Imagínate si le voy a decir qué tiene que hacer, para nada, aseguró. Al hacer consulta sobre su fama de brava, con los hombres afirmó que no es así, aunque sí lo es en el trabajo. En temas sentimentales no soy brava, soy brava en el trabajo. En cuestiones profesionales soy perfeccionista y quiero que todo salga impecable. Mira vos, soy Pampita. Muy respetuosa de su persona, jamás controlaría a un hombre, contó. Ahora, yo digo, ¿no? Digo, ahora estas fotos las cobran, porque digo, Playboy paga bastante bien, ¿no? Sí, o pero sea, salieron en Popular. Playboy, un poroto. Es como... yo me saco fotos, entonces yo también, y las publicamos en cualquier lado. A mí me parece que por 5 minutos de fama pueden hacer cualquier cosa. Sí. Lamentablemente. Pero no piensan los millones que pierden. No, la verdad que es medio patético. Estaba leyendo que el Colorado Lieberman, hablando de colorados y mala suerte... tuvo que ir a la Linadi a declarar porque le hicieron una denuncia por segregación. Estuvo cargando a la comunidad árabe. Ah, mire usted. Así que el presidente de la comunidad árabe argentina, el señor Assad, lo denunció en Linadi por discriminación y el Colorado tuvo que ir a declarar. Iba a contar algo, pero no voy a declarar. ¿Sabe que Miguel Casela? No, Beto Casela se llama en realidad. Sí. Vuelve al aire de Canal 9 el año que viene. Ya está asegurado, ya firmó su contrato. Ah, mire. Por la duda que no se. Hubo otra temporada de Bendita. Exactamente. Marcelito tiene información sobre un insólito caso. Sí, es un insólito caso porque se encontraron embrión de tiburón con dos cabezas. Miren ustedes. Esto es la revista especializada Journal of Fish Biology. Explica que el embrión de tiburón que tiene dos cabezas es parte de 797 embriones que se recolectaron en aguas del Mediterráneo entre el 2005 y el 2011, con el objetivo de estudiar el sistema cardiovascular del tiburón. Tiene dos cabezas. Sí. Mirá, ¿qué cabezón? ¿Qué cabezón? Encima de tiburón, cabezón. Yo el sábado vi en Clarín una mujer pariendo a un caballo. ¿Cómo? Pariendo a un caballo. Miércoles. Fue algo inconcebible. Insólito. Insólito. Bárbaro. Mira, sí. Lo que puede hacer la genética. Lo que pueden hacer las manos. Anoche fui a ver la Ouija. Ajá. ¿Y sabe qué? ¿Qué tal? Entretenida para ir a ver con un niño. Pero parte de eso habla del desarrollo genético que hacían los alemanes en los campos de concentración nazi con los judíos. En realidad la película habla del juego de la Ouija, pero en la casa donde transcurre toda la película había sido un cementerio de gente que había sido manipulada genéticamente por nazis. Mira. Así que me acordé ahora que dijo eso. Me perdí por dónde seguimos. ¿Sigue Miguelito? ¿Le parece? ¿Usted, Miguelito, me hace señas? ¿Quiere que le cuente algo grave que pasó? Cuénteme. Bueno, entrerrianas en emergencia. 6 nuevos femicidios este fin de semana. El 7 de noviembre, las mujeres desprotegidas y en peligro. Tres varones salieron a matar a sus exparejas y a sus seres queridos. Dejaron 6 muertos y 3 heridos. La provincia estaba alarmada y consternada. Este fin de semana, 3 entrerrianos atacaron violentamente a sus exparejas. 2 de los femicidas mataron a las mujeres. 2 niñas y un hombre en Paraná y en Concepción de Uruguay. 3 femicidios a los que se suman otros 3 femicidios vinculados mientras que una mujer concordiense y su actual... Es de Concordia el Concordia, sí. Qué difícil es decir, ¿eh? Sí, ¿no? Es difícil para... Cuando vos vivís ahí, ¿de dónde viene concordiense? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Claro, complicado. Es complicado, sí. El de Avellaneda, ¿de dónde es? Avellanediense. Qué quilombo. Dígame. Avellanediense. Sí, ¿y el de Lanús? Bueno, los femicidios vinculados. Mientras que la mujer concordiense y su actual pareja sobrevivieron y permanecen internados en Concordia. Además, también resultó herido y está internado el vecino de una de las mujeres asesinadas en Paraná, ya que intentó defenderla. Miren, terrible lo que está pasando con las mujeres, ¿eh? Sí, cada terrible. Vez más, cada vez más. O siempre pasó y en realidad era un problema que no estaba tan visibilizado, ¿no? Y lo que pasa este último tiempo es que se está como mostrando más. No es nuevo el tema de la violencia hacia las mujeres. Yo creo que esto, lo del botón de pánico, no está sirviendo. Esto lo puso, no sé qué presidente lo ha puesto, pero no está sirviendo porque las mujeres, ¿cómo hacen para defenderse con un botón? No sé. A ver, estamos escuchando una murga que habla... ¿cómo se llama la murga, Luli? ¿No te acordás? Bueno... ¿Es una murga uruguaya? No, una murga que habla en contra de la trata. Escuchen un poquito. De trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. Susana, vas a ver, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta, si nadie va al burdel ya no hay más trata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el burdo proxeneta que te la mata, las drogas que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la. que habla sobre la trata. Estoy tratando de encontrar el nombre de ella, en cualquier momento lo voy a encontrar. Qué pero linda mientras... canción. Sí. Qué linda canción. Bueno, Migue, en relación a lo que vos preguntabas, ¿no? Esto del botón antipánico, me parece que es importante que todas las medidas que se puedan hacer como para proteger estas situaciones de violencia son importantes. Sí, hace falta como mucho más como laburo, ¿no? Más laburo de atención a la mujer, de atención a los niños, de centros de referencia, de medidas como para prevenir estas cuestiones. Digo, que uno no llegue a la denuncia donde ya hay muchas cosas que se jugaron durante mucho tiempo, sino sí. Poder hacer una fuerte campaña de prevención. Claro. Y, bueno, al momento de hacer una denuncia, que todo eso que se implementa pueda funcionar y que pueda hacer sentir a las víctimas más seguras. Sí, pero sigue pasando que las mujeres no hacen eso. Están tratando de solucionar las cosas por sí mismas y se ve que eso no funciona, por eso tantos femicidios. No puede ser que algo para el hombre esencial en la vida, la mujer salió de una costilla de un hombre. ¿Cómo vas a maltratar a alguien, una mujer? Es algo prohibido para el hombre maltratar a una mujer. Para mí todos tienen que estar en cana, estos chabones con antipánico, botón y todo eso, tienen que hacer una justicia más dura. Bueno, tenemos que tratar de que esta sociedad sea lo menos violenta posible. Para las mujeres, para los hombres y para los niños. ¿Sí? Murga que escuchábamos se llama El Remolino y el tema se llama La Trata. Y la que tiene más información sobre esto es Ludmila. Hola, sí, ¿cómo andan? Bueno, tengo acá una noticia, parece que Carlos Arroyo, la campaña contra la violencia de género es una moda, dice. El intendente de Mar del Plata cuestionó que los funcionarios destinen presupuesto a combatir la violencia contra las mujeres. Al cumplirse un mes del asesinato y violación de la joven Lucía Pérez, de la que tanto se habló, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, declaró de forma repudiable para nosotros y afirmó que la campaña contra la violencia de género son una moda en la que los funcionarios no deberían gastar el presupuesto. Dice, creo que muchos políticos invierten innecesariamente en campañas cuando deberían priorizar en la educación, malgastar dinero en campañas que están de moda como la de la violencia de género. Qué increíble que no lo crea como parte de la educación de la sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que tendría que la gente tendría que adaptarlo a las escuelas para que ya aprendan desde chico a respetar a las mujeres. Exactamente. Parece que, al cumplirse un mes de que apareciera muerta Lucía Pérez tras ser violada e impalada por dos hombres y abandonada en la zona de Playa Serena, recordemos que este evento fue el que generó el famoso Miércoles Negro, que fueron todas las mujeres vestidas de negro a reclamar por ni una menos, por el derecho a que la mujer pueda estar libre y no tener que sufrir víctima de violencia de género. Así que bueno, según relataron algunos testigos, estas fueron las palabras del intendente, que cortó el clima festivo que había en ese momento y a partir de allí parece que hubo una sensación bastante, digamos, disconforme. Entre los presentes se encontraba María Inés Benítez, presidenta de la Sociedad de Fomento Playa Serena, que dice, concurrí al acto invitada como presidenta de la Sociedad de Fomento Vecina, fue todo hermoso hasta que escuché esas palabras del intendente. Así que bueno, parece que no entienden los políticos lo que el pueblo está necesitando, ¿no? Qué bronca da que sigan estando estas mujeres asesinadas y que no puedan haber, de alguna manera, políticas de Estado que beneficien a que esto se pueda evitar. Gracias. Arroyo es el que te va a meter preso si tirás papeles al piso, acordate. Y que pone policías de civil para verte tirar papelitos en la esquina. Se vienen las vacaciones. Elija una provincia y una ciudad donde estar cómodo. ¿Te dijo? No, yo te digo. Ah, bueno. ¿Quiere ponerme un temita de Andrés Ciro y los Persas? ¿Le parece? ¿Tiene ganas de escuchar antes? Uy, esto no es. ¿Cómo se llama este tema? No, el que puso recién. Ah. Después se lo pongo de vuelta. ¿Te parece? Gracias. Ahí vamos con Ciro y los Persas. Dale.

muy parecida a la voz de Dani. Por lo que Traición a la Mexicana se llama este tema. Traición a la Mexicana, justo para Trump. Claro. Buscarte. Buscarte. ¿Sabés la parte de atrás del tema? El lado B. No, porque él es como Yuya, ¿viste? Lo pasa al revés y da un mensaje satánico. Bueno, sigamos con esta locura. Quiero escuchar a Vilma Palma. Autor rojo. Y dale, ni dale, hablar dale. De Chipi Chipi, ¿eh? Ahí te lo busco, ahí te acordate. Busco. Quiero el tema de la murga, quiero contarles que me lo acaba de mandar Gabriela, que está escuchando el programa, así que dedicado a la parte de Ni Una Menos para Gaby, que estaba escuchando el programa y me mandó el audio de la murga que escuchamos. Vamos un poquito de deportes, hablando de Ni Una Menos, Ni Uno Más. Bueno. Tengo muy malas noticias para todos los que le gusten deportes. Termina el fútbol para todos. Y después decían que hacíamos... Ya lo sabemos que termina, Dani. ¿Eh? Que hay que pagar. Hay que pagar. ¿Usted quiere pagar? No veo deporte yo. Ah, bueno. Cuénteme. Yo voy a pagar, creo. ¿Usted va a pagar? Sí, no ¿Me puedo paga pararme. El mío? ¿Cómo que no? Muchas gracias, Miguelito. Cuénteme qué tiene deportes. Ganó Boca. Bueno, buenas tardes, audiencia. Hola, Fabi. Hola, compañeros. Tenemos un par de Javi, noticias de Javi, deportes. Bueno. La Conmebol confirmó los 6 equipos argentinos que jugarán en la Copa Sudamericana 2017. Son Independiente, Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia de la Plata y Racing. Son los clubes que disputarán el torneo continental. El pedido de River no prosperó. ¿Qué quería River? ¿Saben? Se ve que River pidió una vacante para jugar la Copa Sudamericana y no es Boca River. Entonces, afuera. Claro. Escúcheme una cosa, y qué raro Arsenal, ¿no? Que se está yendo casi al descenso. Hay unos líos. Huracán. Pobre Huracancito. Qué partido que le robaron. Bueno, yo lo voy a dejar que ustedes hablen de deporte. Después tengo otra que dice de River Estudiante, que Gallardo dice, tras el empate con Estudiante, me voy tranquilo porque apareció el juego, hicimos mérito para ganar. ¿Usted cree? Gallardo siempre sanatea para mí, ¿eh? Sí, no, no, me voy tranquilo. ¿Y qué quiere? ¿Irse enojado? Está bien un empate, sí, tan primero, Estudiante. ¿Fue a la cancha usted que estaba viendo ahí? No, a dos pero cuadras? Me informé mediante compañeros del hogar. Ah, porque vio que iba... 1-1 salió, ¿no? Estaba lleno de hincha River la puerta de su casa el otro día. Estaba repleto, pero yo ya me había ido cuando empezaron a caer. Ah, listo. Eso es lo que me dijeron después. Empezamos a ver gallinas por todos lados y había una fiesta. Bamba. Tampoco fiesta, a ver. Fiesta gallina. Tampoco se suban a ese mote ustedes. No, yo tampoco me subo. Vamos a seguir. Si tengo que ir a ver, prefiero verlo por tele. Vamos con Fabi, que sigue con más información. El entrenador de River se mostró conforme con la actuación del equipo y destacó que cambió la cara con respecto al duelo ante Arsenal. Perdemos 2 puntos, sentenció. Después tengo otra leyenda, que es el más grande el del más mundo. Grande del después mundo. De Diego Armando Bocini. Maradona y de Messi. Hoy hace 20 años empezó la leyenda de Román Riquelme en Boca. Tengo novedades de último momento. Juan Román. ¿Escucharon lo que pasó con Riquelme? No, a ver. No, ¿qué que pasó? Se va a jugar Atlético Tucumán en la Copa Libertadores. Sí, sí, escuché. Ojo. Pero no está firmado nada. Ojo. No está firmado nada. Bueno, esas son las cortitas que tenía de deporte. De deporte. ¿Cómo salió el fin de semana el deporte argentino? Además del empate de River y Estudiantes que acaba de decir Fabi, ¿saben? ¿Cómo? ¿Cómo salieron los partidos del fin de semana? Sí, bueno. Boca goleó. Boca volvió a golear. Goleó Boca 3-0. Después Independiente empató. Bueno, el poderoso Independiente es siempre un 0-0, es digno. Sí, sí. Racing y San Lorenzo ganaron. San Lorenzo. Bueno, y Tinelli lo llamó al. Y River empató. Tinelli lo llamó al referee. Y usted el otro día se rió cuando yo dije showmatch. ¿No se llama más showmatch? Sí, showmatch. Showmatch. ¿Qué dije yo que usted se rió? No me acuerdo. Porque yo me acuerdo cuando se tiraban por el goma. El gomazo. Ese era el ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Yo me acuerdo cuando cargaban al cabezón Ruggeri. Claro. Y hoy tenemos, esta noche tenemos una final. Todos los partidos van a ser finales. Para la selección argentina, como viene jugando todas las finales. Si no tiene a Messi, se va a quedar afuera del Mundial segurísimo. Eso lo puedo decir, como me llamó Fabián. Me encantaría que quede afuera del Mundial. Con Brasil. Qué mala onda, Juega Argentina, Brasil, a partir de. Usted porque no tiene tele o no tiene cable, no sé. Ustedes quieren que entre. Espere. Se enojó el tren porque me escuchó. Me está escuchando el tren. Se enojaron. Yo le digo, ustedes quieren que entre. Después entra por esas casualidades de la vida. En los penales quedan segundos y están todos puteando en contra de Argentina. Entonces, para eso que no entre. Bueno, Independiente, ¿cuánto hace que no sale campeón? Por eso no lo miro más yo. ¿Qué va a hacer? No creo que no lo mire, Dani. No creo que no lo mire. Dani, hay que pagar. Usted tiene que pagar ahora. No sé qué es lo que quiere. Está en un sueño. Yo voy a ir a la casa de los vecinos que tengan cable y voy a ver el partido en el cable. No pago cable. Cuénteme, ¿juega Argentina? ¿Juega Uruguay también? Juega Uruguay, juegan todos las fechas FIFA. Yo le pregunto una cosa. El mío es el segundo. El segundo equipo que veo en el día. Si yo quiero ver otro equipo, por ejemplo, que no sea Argentina, ¿también tengo que pagar? ¿O solo para...? Para todos. Para ver todos. Fútbol. Claro. Ahora, una pregunta. Fútbol para todos, si no. Si uno agarra su reposera, claro. Sí. ¿No? Por ejemplo, ¿vieron que ahora están estos bares grandes que tienen vidrieras? Y se sienta ahí. A ver, te cobran la vereda. ¿Te echan? Te cobran la vereda. Yo, por ejemplo, me voy a Garbarino, que tiene aire acondicionado, y miro ahí, pero no le ponen volumen. Entonces vamos con la radio. ¿Se puede poner los audífonos de la radio? Claro, y escucho por la radio. ¿Qué más? No. Yo tengo algo de los Guns N' Roses que juego. Cuénteme. Ya estoy. Jugaron los Guns N' Roses. Jugaron en River. Bueno, y porque usted está acostumbrado a ver a esos Rosas jugar. Bueno, Axel y Slash distanciados en el escenario, pero con sintonía a la hora de sonar como en viejas épocas. River fue testigo de los Guns N' Roses esta vuelta. Los dos shows que la mítica banda californiana dio en el Monumental el fin de semana hicieron delirar a sus fans, como aquella noche el 17 de julio de 1993. Volvieron a cantar. Marcelito. Volcó Marcelito. Descubrió que su esposo era infiel porque el loro de la casa se lo dijo. No te puedo creer. Pero tengo ese loro y lo mato. ¿Sabes qué? No, lo agarro y lo desplumo. Un hombre... O lo felicito, depende de para qué. Sí. Me dice lo que está haciendo ella. No es un perro, así que no puede hacer. Bueno, un hombre casi va a la cárcel en Kuwait después de que la mascota de la familia revelara su infidelidad con la criada ante su esposa, según un artículo publicado en el diario británico Daily Mirror. El supuesto romance salió a la luz después de que el loro comenzó a repetir frases coquetas frente a la mujer. No sé, ahora espérate, le digo. Que no había habido. ¿Qué es ese ruido? Es un ruido. Pará. Romance salió. ¿Es el loro que está hablando? Y sí, yo me lo quiero comer al loro. El supuesto romance salió a la luz después de que el loro comenzó a repetir frases coquetas frente a la mujer, que no había habido nada como esto desde hace algún tiempo. En Kuwait, el adulterio es ilegal y se castiga con prisión o con condena de trabajo forzado. Dice después, si las palabras del loro fueran sido aceptadas como evidencia, el hombre podía haber enfrentado a una pena de unos 4 años. Qué bárbaro, qué buchón el loro. Ahora pregunto, ¿el loro, los loros saben hablar todos los idiomas? Porque, por ejemplo, ¿cómo el loro de Kuwait habla kuwaití? Kuwaití. Sí. ¿Sí? El paraguayo habla guaraní castellano. Sí. Claro. El paraguayo es neto. Claro. Seguro. Qué bueno. El idioma materno. El que. El loro. El que mama. Ah, mire. Escúchenme esto. ¿Qué día de verano tenemos hoy? Nos faltan las OJ. La que lo pincho está abajo. ¿Querés tirarte? Tres mallas. Dale. Acá, en Semilla, primer piso, pileta. Habemos. Día tu piel. Nuestra operadora me dice que estamos en el cuarto piso, sí. Pero la pileta está en el primero, negra. Claro. ¿Sabes lo que es subir el agua hasta el cuarto? Claro. Desde el cuarto nos tiramos. Claro, el cuarto está. Hacemos la gran Charlie. Claro, ahora cuando termina el programa nos tiramos por la ventana todos al primero. De palito, ¿no? Claro. De palito. Tenemos festejo para rato, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque tenemos Simpson para rato, porque la cadena Fox firmó 2 años más para seguir con la hermosa serie de los Simpsons. Sí, bateo récord. Hermosa serie que va siempre repetida hace como 10 años. Pero vos porque la mirás en el 11. En Fox está todos los días nueva. Claro. Vos te sentás y aparece un capítulo nuevo. Yo no miro los Simpsons, a mí no me gustan. ¿Cómo? Ay. Y no me gusta. O sea, bueno, va a ser récord. Sí. ¿Quiere que le confirme otra noticia? Confirme. Tomar mate te hace feliz. Sí. No sé si es porque tiene que chupar o por... A ver, leo. Según un estudio científico, se confirmó que tomar mate hace más felices a los seres humanos. Esto se debe a que la yerba mate está dentro del listado de alimentos de la felicidad por sus componentes. ¿Quiere descubrir cuáles son los alimentos de la felicidad? El choco. ¿Qué más? No sé. Las nueces, los maníes. El sushi. ¿El sushi lo hace feliz? No sé. ¿Eso lo ponen en el mate? No. Algo son la yerba mate. La yerba mate es uno de los alimentos que tienen tiene un... Componente. Un componente que ayuda a la felicidad. ¿Sí? Sí. Y también las nueces, el maní y el chocolate también tienen esos componentes. ¿Sabía? Ah, sí, vio, todos los días acá se aprende algo nuevo. No, porque a mí el mate me cae mal. Le hace mal a la panzota. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, hoy 10 de noviembre de 2016. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos que apostar, ¿no?, a la ciencia de nuestro país, que le están bajando el presupuesto. Qué mal que le estén bajando el presupuesto. Hicimos 2 satélites. No queremos fuga de cerebros. No queremos fuga de cerebros. Queremos cerebros bien llenos. Con materia gris, ¿no? Con cualquier cosa. Cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que busca conmemorar la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria y alimentar el debate sobre las cuestiones científicas por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este 2016... la celebración rinde homenaje a los centros y los museos científicos por su importante contribución a la divulgación de la ciencia. La divulgación científica es fundamental para el proveer la participación ciudadana. Bueno, eso es mi cortita. Bien, vamos con Male, que tiene algo sobre... Hoy tenemos una sorpresa para el final, ¿eh? Bueno, es cortita la nota que yo tengo. La Secretaría de Derechos Humanos negó los 30.000 desaparecidos en un polémico comunicado. Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue un paso más y emitió un comunicado oficial donde afirma que los desaparecidos durante el periodo de 1976 y 1983 no son 30.000 y da su versión de las cifras de la cruel dictadura militar. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que esta información era errónea y que pedía la posibilidad de sentarse para poder hablar mirando a los ojos. Carlotto admitió que le gustaría reunirse con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, para hablar sobre este registro. Y dijo, ¿no? Quiero hablar mirándolo cara a cara para ver qué nos dice. Nos hacen perder tiempo, no fuerzas. Fuerzas son los que tenemos y no vamos a perder. Muy bien. Vamos con un temita con Persiana Americana en este día corriendo. Thank you. en el festejo de los 30 años de Signos. Estamos escuchando Persiana Americana, recordando a la banda que por allá por los 90 nos parecía tan cheta y que hoy nos gusta tanto, Soda Stereo. Queremos recordarles que esta noche aquí por Radio Semilla pueden escuchar La Lengua de las Mariposas. Y mañana a las 17 a nuestro amigo Hernán con El Perro del Vecino. Después viene Ernesto con Decretos y Sabiondo. Y después, un poquito más tarde, viene Nati, viene Euge. Y el negro. Sí, vienen haciendo muy negros. Así que puede quedarse prendido a Semilla, que tenemos todo el tiempo algo para vos. Hablando de algo para vos, mirá lo que viene. Mirá que viene ella. Viene cambiando ese kimono, no le dejan mover los pies, ¿viste? Con este calor, con ese kimono. ¿Qué tendrá bajo el kimono? ¿Tendrá algo? Jamás les voy a decir, queridos amigos. ¿Cómo están? Hola, Ros. ¿Cómo le va, llama? Qué calor, muchachos. ¿Hace calor? Muchachas. ¿Tiene calor usted? Calor tremendo. Yo estoy atérmico, no sé, no tengo nada. Bueno, eso no me sorprende, querido Daniel. ¿Cómo les va? Normal. ¿Qué me cuentan? ¿Normal? Sí. Me enteré que usted está de vacaciones, me parece. Sí, yo estoy de vacaciones. Qué bien. ¿Y qué le gusta hacer a usted cuando va de vacaciones? ¿Le gusta meterse trabajar al agua? A veces sí, según en qué aguas. Porque me he metido en aguas turbulentas muchas veces. Justamente, usted parece que está entrenado. Porque hoy vamos a hablar de estos animales que viven en el fondo del mar. Animales que se va a cerrar la... Se cierra, les decía. Se va a cerrar el cosmos. Porque hoy vamos a hablar de los animales que viven en las profundidades del océano. Animales que son muy solitarios, muy complejos. A ver si usted me puede decir quién es ese animal que vive en las profundidades, tan temido. El tiburón. Muy bien, querido Daniel. Hoy vamos a hablar... Yo tenía un amigo que le decían tiburón blanco. Ajá, ¿y por qué le no, decían? No, después les cuento. Ok, bueno. Vamos a hablar del tiburón timidón. ¿Timidón? Sí. Timidón. Tiburón timidón. Es un problema, pobre. Usted imagínese que bastante miedo da, pobre tiburón, al resto de los animales. Que si encima es tímido, le va a costar relacionarse, ¿no? Sí, la verdad es que complicado. Sí. Es complicado, es complicado. Es un animal muy ermitaño, muy solitario. Le cuesta compartir con el otro. Le cuesta la convivencia con un otro, digamos, ¿no? El tiburón es un animal complejo. Y justamente los tiburones que son timidones tienen este problema de que les cuesta vincularse con los demás. Pero bueno, qué sé yo. ¿Usted alguna vez conoció algún tiburón timidón? No, la verdad que... ¿Timidón no? Si yo le digo animal, ermitaño, profundo, solitario... A mí se me viene a la cabeza los erizos de mar. Los erizos de mar, ya vamos a hablar de los erizos de mar, pero tienen como... Los erizos de mar tienen algunas barreras, digamos, para conectarse con el otro. En cambio, el tiburón anda buscando dónde cazar todo el tiempo, digamos, claro, ¿no? El problema es ese, que anda tratando de cazar. El problema es que anda tratando de cazar, pero es timidón con tiburonas, digamos, ¿no? Sí. Porque cazar no le molesta. No, no. Ahora, cuando tiene cazar que... Cazar se le molesta. Claro, cazar con Z no le molesta, pero cazar con ese... Apa, papa, ¿eh? Así te lo digo en chino. Apa, papa. Sí. Apa, papa es chino. Es chino. Apa, papa es chino. Así que, bueno, lo que le podemos decir a los tiburones casado en el día de hoy, los que no están casados con ese, pero que constantemente cazan, sí, primero es que traten de vincularse con el otro, que puedan generar cierta empatía, como hablábamos de... Como la ballena, hablaban, la ballena de Moyano. Exactamente, como la ballena de Moyano. estaría bueno que puedan generar cierta empatía y que de vez en cuando salgan a la superficie a ver qué es lo que hay. Porque muchas veces estar siempre en el fondo no trae demasiados beneficios, ¿no? Hay que poder salir a la superficie y ver qué hay afuera en ese mundo. A veces cuando uno sale a la superficie y ve que hay cosas lindas, ¿eh? Hay cosas lindas. Pero en la superficie. Bueno, a veces estar metido en ese mundo da seguridad. ¿Es anfibio entonces el tiburón? No, bueno, pero puede pegar algún que otro salto, digamos, ¿no? Capaz que la cacería lo hace salir a la superficie. Y bueno, tiene que bancarse los costos de esas cuestiones. La pelusa. Yo he visto tiburones comiendo pingüinos y salen de la superficie volando, vuelan. Sí, pero este es el horóscopo del tiburón. Ah, el horóscopo del tiburón. Pero todos los hábitos que son del tiburón tienen que ver con el horóscopo, Miguel. Así que no estás muy desacertado. Comerse un pingüino de vez en cuando. O una foca. El tiburón para cazar es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, para cazar con ese, más vale que le tengan paciencia, ¿no? Sí. Tiene un corazón muy blandito, digamos, ¿no? Y no sé. Pero las aletas pinchan. Bueno, queridos amigos, los dejo con el tiburón timidón, así que esperamos que salgan a la superficie y se reencuentren con sus tiburonas. Muchas gracias, Yamaní. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Les voy a contar dos cortitas, muy cortitas, que hablando de Moyano me dije, ¿sabían que Moyano se quedó con Oca? Gracias a un convenio que hizo hoy con el presidente. No. ¿En serio? Ustedes... Yo vivo cerquita del galpón de Oca, que compró como 5 manzanas. Y hubo un paro, que hubo un quilombo barro, los colectivos no podían pasar por la avenida porque cortaron la avenida. Bueno, la cuestión es que Independiente, Moyano, presidente de Independiente, hace un tiempo que tiene la propaganda en la camiseta de Oca. Bueno, había que pagar 7 millones y medio de pesos de sueldos atrasados a los empleados. Los empleados hicieron paro. Moyano dijo, tranquilos, compañeros, el sindicato de camioneros pone la plata, ustedes van a cobrar. Y pagó. Desde ese día puso un escribano, un abogado y un gerente en Oca y no permitió la entrada del verdadero dueño de Oca a la empresa. Y ayer se firmó un convenio en la casa en Olivos, donde Macri le cede los derechos a Moyano. Fue despachado el jefe de Oca. El dueño fue despachado de Oca y ahora Moyano por no sé cuántos años va a ser el dueño de Oca. Mira vos. Tomá mate con los amigos que te pone bárbaro. Es tener amigos. Yo creo que en la vida es eso, es tener buenos amigos. Uno puede tener esos amigos que hay que bancarlo y otros como... Mientras tanto los trabajadores luchamos por las paritarias. Sí, siga luchando. Nos vamos con Vas Campar. Saludos. Chao, gracias, elenco. La pasé re bien. Me alegro, Miguelito. Un saludo a Katius, a Gaby, a todos los que están escuchando. Tenemos muchos oyentes hoy. A Maela, a Juan, a Denis, a todos ellos les mandamos saludos también. Saludos a Tamara también. Y a Sebastián. A Sebastián también. A Hospital de Día, a todos nuestros compañeros, a Martín, a Agustín. Sí, y que no se diga nada, que todo va a escampar. Saludos a mi hijo. Se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar.